donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además le faltaron tres radios: Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompí con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Muy buenos días, aquí desde FM Voces 87.7. Estamos compartiendo, por comenzar, este primer programa del año 2016 con una linda lluvecita aquí en nuestra provincia de La Rioja, que nos refresca un poquito en estos días. Y estamos por compartir aquí con algunos amigos, con Romina Gómez, quien está temporariamente ahí en la operación hasta que ya están llegando nuestras compañeras. Vamos a compartir todas las noticias en este programa, en el día de hoy, Enredando las Mañanas. Estamos aquí con Facundo, mi nombre es Víctor Contreras, Marian Chacoma, que ya está cerquita de llegar a la radio, Romina Gómez, como había dicho, y como decíamos, bueno, compartir las noticias del ámbito nacional, latinoamericano y del ámbito local aquí de nuestra provincia. Sobre todo ya vamos a desarrollar después uno de los temas principales, que es un conflicto y despidos del tema de la empresa de colectivos de transporte urbano de pasajeros San Francisco, que hay una situación de conflicto con trabajadores, con choferes que están reclamando en la puerta de la empresa desde hace varios días. Así que vamos a seguir de cerca seguramente ese tema. Tenemos información sobre lo que está sucediendo ahí en la empresa San Francisco, otro tema lamentable, como por ahí muchos a nivel país, de el tema de la fuente laboral, la situación de trabajo y toda la angustia seguramente que conlleva ello. Así que bueno, ese es uno de los temas del ámbito local que después los vamos a desarrollar, pero tenemos información del país, como decíamos. Una de ellas nos viene de Hachal, la provincia vecina de San Juan, y tiene que ver con el tema lamentablemente de la contaminación, del tema de la lucha en contra de la mega minería y de las consecuencias que desde distintos lugares y asambleas se ha venido denunciando y reclamando sobre eso. Bueno, tenemos que dar esa noticia lamentable. Dice: asamblea en Hachal denuncia primer caso de contaminación confirmada en humanos. Nos vamos a la hermana provincia de Jujuy, en nuestro norte del país, y también una noticia que viene sucediendo desde hace varias semanas sobre el caso de Milagro Sala, que seguirá presa en Jujuy por asociación ilícita. Bueno, y algo que habíamos dicho hace ratito en la introducción, bueno, tiene que ver con nuestra provincia en este caso. Lo que decía recién, en nuestra provincia de La Rioja, el conflicto en el transporte público de pasajeros, donde los choferes emitieron un comunicado y denuncian nuevos despidos. Y hablando de despidos, como decíamos aquí, bueno, dura noticia, lamentable de tener que estar hablando sobre esto, pero necesario hablar sobre esto e informar lo que por ahí muchos de los medios están ocultando o no informando sobre esto. También en el ámbito nacional, Macri suma más de 20.000 despidos en todo el país. Bueno, esto está sobre todo denunciado por entidades gremiales. Ya denunciaron que hay 500 nuevos despidos de empleados públicos, por lo que ya serían más de 20.000 las personas que perdieron su trabajo en el Estado. Y también relacionado con esta noticia, por supuesto, ATE, el gremio ATE, denuncia 140 despidos en fabricaciones militares, 140 despedidos en fabricaciones militares. Otra noticia también del ámbito nacional, en este caso nos vamos para el sur del país, para Río Negro. Rodolfo Aguiar, Jorge Riomar y Jorge Alarcón fueron liberados. Tiene que ver con los dirigentes gremiales de ATE y CTA de Río Negro que se encontraban detenidos en la semana pasada y bueno, que fueron liberados. Y una noticia del ámbito latinoamericano, del país hermano de Chile, protestan por tratado que firmará Bachelet con Estados Unidos. Muy bien, esta es una introducción a algunos de los temas que estaremos desarrollando a lo largo de esta mañana, el Redando de la Mañana. Estamos aquí, ya está nuestro compañero Yago, ya para hacerse cargo ahí de la operación. Así que bueno, vamos seguramente a ir a una pausita musical. Les contamos que desde aquí, desde La Rioja, como habíamos dicho, tenemos un día nublado. Estuvo lloviendo en estos últimos días, que trajo bastante alivio a los calores fuertes de aquí del norte argentino, sobre todo de La Rioja. Y ahora está nubladito y está un poquito lloviendo, se para, pero bueno, estamos algo más fresco por ahí. Se acabaron los remedios, ahora solo hay miedo. Todos se apuran como si ya no hay más tiempo. Buscando algo andan y no saben lo que buscan. Tranquilízate un poco, el cerebro no lo usas. Solo a tu familia asustas, ¿y para qué? Piensa en lo que haces, idiota, ya cálmate. Tenía muchas preguntas y buscaba las respuestas. A veces en botellas y abría malas puertas. Probando no aprende, pero todos no entienden. Se quedan en el mismo lugar, avanzar no quieren. Y así siguen viviendo en su propia mentira. Se encierran, se enferman y eso ya no es vida. Oye, despierta, todo no está acabado. Tú puedes cambiar y eso no es un milagro. Si no intentas, ¿cómo sabes que no puedes? Tienes que arriesgarte por lo menos a veces. ¿Para qué abres la boca si no sabes lo que pasa? Ya estoy harto, tu voz solo me cansa. Repitiendo lo mismo nunca avanzas. Esa es la razón, por eso no me alcanzas. ¿Para qué abres la boca si no sabes lo que pasa? Ya estoy harto, tu voz solo me cansa. Repitiendo lo mismo nunca avanzas, eso es la razón, por eso no me alcanzas. Yo quiero avanzar, no me gusta estar atrás. Por eso busco lo nuevo, para darles un poco más. Soy nacido en Suecia, pero mis padres son bolivianos. Y soy también moreno, así que soy un boliviano. Yo nunca elegí dónde iba a nacer, así que no me llames sueco, deja de joder. Represento mi país, aunque viva en otra. Aunque hable diferente, no soy otra cosa. Era dictadura y todavía no había. Mis padres se tenían que ir donde les decían. Les tocó Suecia y me criaron ahí. Me enseñaron español, eso primero aprendí. No me llames sueco, ya te lo he explicado. Es la última vez, la próxima ya no hablo. Esta es la vida del escandaloso. Suban el volumen porque esto es pegajoso. ¿Para qué abres la boca si no sabes lo que pasa? Ya estoy harto, tu voz solo me cansa. Repitiendo lo mismo nunca avanzas. Esa es la razón, por eso no me alcanzas. ¿Para qué abres la boca si no sabes lo que pasa? Ya estoy harto, tu voz solo me cansa. solo me cansa. Repitiendo lo mismo nunca avanzas. Eso es la razón, por eso no me alcanzas. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Chiva Raza. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Bueno, y seguimos aquí en este Enredando las Mañanas. Me sumo al acompañamiento acá con Víctor Contreras en esta mañana del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y vamos a dar un fuerte saludo y abrazo a una compañera de San Juan, de más precisamente del pueblo de Jáchal, un pueblo que venimos siguiendo en distintas informaciones que se van produciendo ya desde el año pasado, luego de la terrible represión que hubo en el mes de octubre, si mal no recuerdo. El pueblo sigue organizado esta vez para denunciar, ¿no?, algunas algunas cuestiones que ya van viviendo, de lo que la contaminación significa no solo para la tierra y el ambiente, sino esta vez para la propia comunidad directamente de allí de Jacha. Y estamos con Gisela, ella es miembro de la asamblea, que nos va a contar un poco respecto a esta denuncia que ha hecho la asamblea la semana pasada del primer caso de contaminación confirmada en humanos. Hola Gisela, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, buen día a todos. Buen día, muchas gracias por atendernos. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poco respecto a esta denuncia. Sabemos que, por respeto a la familia y al niño que ha sido descubierto, digamos, lamentablemente en su cuerpo, rasgos de contaminación que derivan de la minera, queríamos, bueno, que nos cuenten un poco ustedes cómo llegaron a descubrir esto, cómo es la forma en la que se están organizando para enfrentar también estas consecuencias de la minera allí en Jáchal. Bueno, en primer lugar, la mamá de los menores, son dos, decide hacerle unos análisis a sus hijos, porque tenía pequeños síntomas. El médico le hace la receta para que se haga los análisis de sangre, se acerca al laboratorio. Eso fue en diciembre, los análisis tardaron 20 días más o menos para determinar los valores hallados. Y bueno, la semana pasada se acerca a la carpa la mamá y decide contar a la asamblea lo que había dado como resultado estos análisis, que era que el menor en cuestión tenía presencia de arsénico en valores muy elevados, magnesio también elevado un poco, mercurio sigue estando entre los valores normales, pero tampoco sabemos si es normal tener mercurio, plomo y arsénico en sangre. ¿bien? Claro, sí. Entonces, bueno, se decide, bueno, hacer pública esa información en la asamblea. Obviamente que justamente el arsénico sabemos que es un metal que es bastante complicado, digamos, pues complica bastante la salud de todos, y más de un menor de edad, que cuesta muchísimo que a los 5 años, digamos, pueda liberarlo de alguna forma, ¿bien? Bueno, una vez bueno, hablado en la asamblea, se hace público a través de los medios de comunicación del departamento, y bueno, luego de eso se pidió, bueno, a la municipalidad que intervenga, que pida salud pública, que se comenzaran a hacer los análisis a toda la franja de los menores de edad en el departamento. Y bueno, estamos a la espera ahora en estos momentos, a las 10:30 de la mañana, iba a haber una marcha para exigir la salud pública que interviniera de forma inmediata hasta que la mamá del menor en cuestión haga la denuncia penal correspondiente. Bien. Gisela, ¿ustedes conocen casos anteriores donde se haya denunciado, digamos, cuáles son los procedimientos de alguna manera que tiene la sociedad civil cuando estas cosas suceden? Digamos, ¿conocen si hay otros casos, si la justicia cómo ha fallado y cómo también, bueno, reacciona la provincia en este caso, si han salido a con algún comunicado, alguna información? Claro, no, bueno, nosotros tenemos más o menos la información que manejamos es lo que pasó en Monsanto, por ejemplo, en Malvinas, ¿bien? Que se hizo un relevamiento y se logró dictaminar, por ejemplo, sería el primer precedente que tenemos nosotros más cercano, donde a través de un relevamiento que hacen las madres de Malvinas contra Monsanto, ellos piden la intervención, digamos, de algunas instituciones y de salud pública para que se analizaran a los niños y que vieran por qué había tanto caso de pérdidas de aborto espontáneo. Entonces, digamos que sí existe un precedente en Argentina en el cual cuando se ve que los niños están corriendo riesgo su salud, intervienen ciertas instituciones. Y la justicia dictamina siempre, obviamente, a favor de los menores, digamos, por lo que están corriendo riesgos, ¿bien? O sea, ya como que hay un precedente de esto a nivel judicial. Ahora lo que estamos esperando nosotros son los últimos análisis que se le hicieron al menor, que son de cabello, uñas, que sería ya el definitivo, donde ahí tendríamos los últimos valores para ya poder hacer la presentación penal. Bien. Hola, bueno, a la compañera ahí de San Juan. ¿Cómo estás? Víctor Contreras te saluda. Te quería preguntar sobre la comunidad de Hachal. ¿Cómo tomó esta noticia? Uno se imagina desde acá, por supuesto, la gravedad, pero las reacciones a nivel comunitario, de temas desde algunos medios periodísticos o entes oficiales, o la comunidad sobre todo, los vecinos, ¿cómo tomaron este hecho, esta noticia? Los vecinos de Hachal obviamente se alarmaron, y si bien la población en Hachal justamente se da, digamos, población de muy jóvenes o gente muy grande o gente adulta, digamos, por lo que la mayoría se va a estudiar afuera, cuando están en la juventud se va a estudiar afuera del departamento, por lo tanto la comunidad como que lo que quiere preservar, digamos, a los niños, ¿bien? Es una no. Población de gente muy muy joven, muy muy, entonces obviamente que se alarmaron todos quieren hacerse análisis, están todos preocupados. Para el colmo, vos te pones a investigar cuáles son los síntomas de cuando vos tenés mucha arsénico en sangre, claro. Cuáles son los síntomas que tenés, y vos te das cuenta que muchas de las personas de tu comunidad, o sea, hasta, por ejemplo, estoy en mi caso, hasta mi viejo, nosotros estamos sospechando que pueda tener acumulación de arsénico, ¿me entendés? Entonces, como que ya son muchas cosas, entonces, tenés un pánico, ¿me entendés?, social. Tenés claro. Las instituciones que deberían haberse puesto a disposición de la asamblea el primer día del derrame, cosa que no pasó, sí. Pues nos trataron de locos, y los medios de comunicación masiva acá en la provincia, digamos, los que tienen más gente, o sea, los que más lo siguen, sí, digamos, sí. Los que tienen mayor audiencia, no han sacado nada con respecto a lo que ha pasado en Hacho. Un silencio total, a nivel provincial. Ahora, a nivel departamental, es el tema del momento y sale en todas las radios. Están todos muy preocupados con lo que ha pasado. Claro. Bueno, sí. Bueno, Gisela, desde ya agradecerte la comunicación, bueno, por estar ahí también presente para informarnos respecto a lo que va pasando en Hachal cada vez que lo hemos solicitado desde la red. Bueno, cuenten con nosotros también, por supuesto, para colaborar en la difusión. Y bueno, cualquier novedad al respecto, cualquier información, vamos a estar siguiendo. Nos contabas que ustedes están haciendo una marcha ahora a la mañana. Sí, a las 10:30 hacían una marcha al hospital para exigirle a Salud Pública la intervención de forma inmediata y que se tome muestra de todos los menores. Si bien el caso del chico en cuestión, del menor en cuestión, es de la villa cabecera del departamento, lo que más queremos solicitar es a los distritos de Hacha, donde los análisis de agua de la Uncuyo han dado valores mucho más altos de metales pesados. Entonces suponemos de que esas comunidades, los distritos alejados, podemos tener una franja de menores de edad que puedan estar, ¿me entendés?, llevo su vida. Claro, claro, claro. Gravísimo, la verdad. Bueno, muchas gracias de nuevo por la comunicación y, bueno, cualquier novedad estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por siempre seguirnos y darnos el espacio para poder comentar lo que está sucediendo en el departamento. Muchísimas gracias a todos. No, por favor, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, aquí un poco para retratar, digamos, algunos de los peligros de lo que el arsénico, entre algunos, ¿no?, de los metales que esta, sí, compañera mencionó en este relato, plomo, no sé, sí, mercurio, digamos, el arsénico, por ejemplo, tiene graves consecuencias gastrointestinales, cardiovasculares, es decir, hipertensión arterial, shock, cuestiones que tienen que ver, bueno, con el corazón directamente, ¿no? También algunos síntomas neurológicos o consecuencias neurológicas como cefaleas, convulsiones. La verdad que es compleja, ¿no?, la situación. Sí, gravísimo, ¿verdad? Sí, y una cosa que estamos viendo, que bueno, cada vez que aparecen estos casos de resistencia, ¿no?, de las comunidades, cómo tienen que llegar a estos límites de afección de la salud, de la vida, para que quizás haya, en algún caso, reacciones haya ahí, alguna reacción de las instituciones para proteger esa vida, ¿no? Sí, y el tema, como por ahí decimos, sobre todo aquí desde La Rioja también, con el tema de nuestra... el Famatina y también situaciones parecidas, lamentablemente, de lucha por este tema. El tema, sí, lo estructural, el enorme saqueo económico de por sí ya que significan las megamineras en el mundo y aquí en América Latina y en la Argentina, y bueno, y una de sus consecuencias más graves, el tema de la contaminación y de las enfermedades que produce ello. Entonces, sigue siendo muy grave este tema. Y exactamente cuando... para los oyentes, soy Facundo, ahí me presento. Saludamos, Facundo. Buen día. También, especialmente el año pasado y este año, se han visto, ¿no?, esto más profundamente, o sea, la otra cara que no quieren mostrar las empresas multinacionales sobre los proyectos megamineros, el tema de los agrotóxicos también, como en el caso de Brasil, Hachal, bueno, y históricamente, que, bueno, hace más de... 20 años aproximadamente, la ciudad de Adangalá, todo lo que es Catamarca, que viene sufriendo contaminación, la parte de Tucumán, producto mismo de la lumbrera, la primera mega minera, sí. También el caso también en contaminación por fracking que están sufriendo las comunidades mapuches en el sur. Entonces, acá vemos la otra cara y sus consecuencias terribles. Porque esta como siempre hubo el debate sobre cuando con personas que defienden, digamos, estos proyectos megamineros, que justifican, que decir que no hay contaminación, que está controlado. Sí. Y queda a la vista que no, para nada. Y eso lo vemos como el doble estándar que se tiene, las empresas que en sus países no utilizan estos métodos o no claro, tienen, están prohibidos, o tienen por leyes sí, sí, sí. tan estrictas que no les conviene directamente realizar. Prohibidos o han sido sí, corridos como por Canadá algunos estados europeo, del mismo Estados Unidos sí, Estados Unidos que, entonces sí, en Europa, sí. También pasa con el caso de las papeleras que se viene a instalar claro. aquí en Argentina, Uruguay. Porque en su en Finlandia su país, y en sus países no pueden hacer claro, ese proceso. Exactamente. Sí, sí. Facu, ya que estamos hablando de este tema, me gustaría que cuentes un poquito, que adelantes de una jornada que se va a estar haciendo en la provincia de La Rioja, en la capital, por lo menos sabemos, para difundir justamente, visibilizar aún más estos casos y contarles que hoy a partir de las 10 se está realizando una radio abierta frente a la Casa de Córdoba, en Buenos Aires, contra el extractivismo y en solidaridad con el acampe contra Monsanto en Malvinas, Argentina. Sí. Esto pasa hoy y en la semana va a haber otra actividad aquí en La Rioja, por ejemplo. Sí, aquí desde varias organizaciones, el Foro Ambiental Universitario, Hacia Medio Riojana Capital y Radio Voces, también los chicos de La Poderosa, vamos a estar llevando a cabo una actividad en la Plaza 25 de Mayo a las 7:30 de la tarde este jueves. En marco de una actividad, una jornada a nivel nacional que propone la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas, y nosotros nos sumamos para visibilizar no solamente las luchas a nivel nacional, como el tema de Hacha, el tema de Malvinas Argentina, sino también el tema de aquí de La Rioja, en el caso concreto de las luchas que se vienen dando contra la megaminería y también un caso de contaminación por parte de la curtiembre ex Yoma en Chilecito, en el pueblo pueblo de Nonogasta, donde hay un alto nivel de contaminación por cromo. El Estado ni el Ministerio de Salud se está haciendo cargo, hay muchos niños, o sea, es una zona, como los médicos lo denominan, una zona roja por la gran cantidad de malformaciones congénitas en una población tan pequeña, que el porcentaje a nivel nacional es muy no encaja, digamos, en los números por el tamaño de la población. Y todo lleva a determinar que es producto, ¿no?, de esta contaminación de la curtiembre por la utilización de químicos y metales para el proceso. Bueno, vamos a estar en la plaza desde las 7:30, con radio abierta, entrevistas también, invitados, y también visibilizando y preguntándole a la gente que pasa por la plaza, preguntarle si conoce sobre esta temática, también para empezar a difundir y profundizar, ¿no? Uh-huh. Así sí. que, bueno, estamos, están todos invitados, bueno, así que nos estaremos viendo. Nos estaremos viendo. Incluso también preparando el terreno de debate para también en la universidad, este año en la Universidad Nacional de La Rioja, este año se van a por lo menos incentivar y proponer que se concreten una serie de foros donde se va a discutir el tema también. Así que seguro en el Enredando vamos a estar también cubriendo esos foros. Sí. Sí, un debate que se va a dar de 4 días en marco de lo que es lo productivo en relación a la mega minería y a la minería en sí, y va a ser en la Universidad de la Rioja, y la idea, ¿no?, es que se sumen la mayor cantidad de organizaciones ambientales, barriales, lo que fuese, y se genera un debate inclusivo, no solamente desde el sector académico, profesionales, sino de las comunidades afectadas, que den ese testimonio, porque muchas veces se ve dentro de lo académico, desde las universidades, se enseña lo que sale en los libros, pero no se enseña el daño social, ambiental, que se tiene eso, la mega minería. Uh-huh. Así que bueno, estamos en eso. Próximamente iremos contactando, así que bueno, con más noticias sobre este tema, así que bueno, estamos ahí trabajando, tratando de difundir estas problemáticas. Seguro. Bueno, con esto vamos a ir cerrando este bloque y nos vamos a ir a una pequeña pausa nuevamente con música y ya volvemos. Tenemos un informe que nos van a compartir los compañeros de Jujuy, de Radio Pueblo, de la Red Nacional de Medios Alternativos, sobre la situación de Milagro Salas, que más allá de Milagro Salas específicamente, hablar de lo que pasa con esta persecución política y criminalización de la protesta. De la protesta. Remesha ba. La luna. llena es un buen momento. El día de hoy, en este instante, la luna llena es un buen momento. Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Bueno, vamos a seguir con información y dado que este es el primer programa del año, del primer Enredando las Mañanas del 2016, estamos un poco haciendo un repaso, ¿no?, de alguna de las noticias que, bueno, la red estuvo cubriendo desde el panorama informativo, pero bueno, que también traen mucho para analizar. Sí, y siguen muy vigentes. Exactamente. Están presentes todavía. Siguen, ¿no?, muy vigentes. Sí. Y bueno, la idea era un poco también traer esas noticias en este Enredando de día lunes 1 de febrero, el primer Enredando las Mañanas del 2016. Y para acompañarnos en el siguiente análisis que vamos a hacer o la siguiente información que vamos a compartir, está Javier, compañero de Radio Pueblo de Jujuy, a quien vamos a darle la bienvenida. Hola Javi, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Compañero de Voces, buen día. Muy buen día a usted. Bueno, y te decíamos, Javi, vamos a compartir esta información respecto a que Milagros Salas, la referente del movimiento Túpac Amaru de Jujuy, va a seguir presa. Esta vez cambiaron, digamos, es otra investigación que habla de asociación ilícita ahora, y esto es a 2 semanas de haber sido detenida, continuará presa, según lo determinó el juez que lleva adelante varias causas contra la referente de la Túpac, es el magistrado de Feria Gastón Mercau, si bien no tenemos la información, que decidió que la diputada del Parla Sur siga presa por, en este caso, delito de asociación ilícita, diferente a cómo era la carátula por la que habían detenido. Instigación a cometer delito. Exactamente. Y tumulto, creo que era. Y tumulto en el marco de un acampe que estaba realizando con la Túpac. Bueno, ustedes están ahí constantemente conviviendo, digamos, con esta situación, y por eso queríamos como compartir o que compartan con todo el Enredando las Mañanas un poco el análisis de respecto a la detención de Milagros Salas y de cómo sigue la situación política en general allí en Jujuy. Así es lo que vos comentabas. Cuando detienen a Milagros Salas hace 2 semanas, la causa era con instigación a cometer delitos y tumultos. Los días posteriores a esa detención, cuando generó revuelo no solamente acá en la provincia, sino también a nivel nacional, muchos referentes ligados al gobierno radical de Gerardo Morales y el mismo Gerardo Morales anticipaba ya el día domingo, día después de la detención de Milagros Salas, que estaban llegando denuncias contra Milagros Salas por asociación ilícita, fraude y malversación de los fondos públicos. Tal es la carátula con la que ahora se la volvió a detener el día sábado, ¿no? Por asociación ilícita y fraude. Uh-huh. Y extorsión también. Esto lo determinó el juez Gastón Mercado de la Fiscalía de Investigación, donde recibieron varias denuncias de integrantes de varias cooperativas sobre supuestas irregularidades en la administración de fondos destinados a la construcción de viviendas. acá en la provincia de Jujuy, la Tupac Amaru, con sus muchas cooperativas de construcción, tienen varios barrios en distintos puntos, de no solamente de la capital de Jujuy, sino también de la provincia. Y estamos hablando, o el gobierno de Morales habla de alrededor de 29 millones de pesos que no se saben dónde están, ¿no? Si bien hay viviendas, hay barrios de la Tupac Amaru, pero bueno, estas supuestas irregularidades responderían a esos 29 millones de pesos que no se saben a dónde están, ¿no? Bien, Javi, ustedes, bueno, Radio Pueblo también es parte de movimientos sociales y vienen trabajando hace mucho tiempo también con la construcción desde la base, digamos, de organización, que ha implicado también una serie de construcción de cooperativas, de resolución de habitacional. ¿Cómo analizan ustedes como organización social de Jujuy la detención de Milagros Salas, que hoy tiene un cambio de carátula, pero en su momento, digamos, y que muchas organizaciones salieron a repudiar, ¿no? La cuestión de esto de la criminalización de la protesta, ¿cómo lo viven ustedes? Digamos, ¿es solo contra la Tupac, digo, esta situación en Jujuy? Sí, mira, sí, nosotros pertenecemos también a una organización social que se llama ATD, Asamblea de Trabajadores Desocupados. Primero, sí, repudiamos la criminalización de la protesta. Creemos que hoy le pasa a Milagros Sala y mañana nos puede pasar a cualquiera de nosotros, digamos, que estamos militando en el campo popular y que tenemos prácticas de salir a la calle, cortar rutas y demás. Primeramente eso, ¿no? Estos conflictos entre Gerardo Morales y Milagros Salas datan de ya hace varios años y claramente responde a una detención, como se dio, ¿no? Los primeros días una detención forzada con intereses claramente de clase que iban tras la cabeza de Milagros Salas. Primeramente eso, ¿no? Repudiar la criminalización de la protesta, como se hizo a nivel nacional, y segundo, acá en la provincia genera mucha contradicción y mucha controversia el tema de Milagros Salas, ¿no? Se dijo muchas cosas sobre ella, y acá en Jujuy se viven muchas cosas también en torno a la organización Tupac Amaru, pero se generó también un revuelo en la opinión pública, ¿no? Comentábamos esto en la salida con ustedes hace un par de semanas, de que el conflicto Milagros Salas Gerardo Morales sacó lo peor de la sociedad jujeña y también nacional, porque basta con ver comentarios en diarios digitales, comentarios en los diarios de la provincia, comentarios en Facebook, bueno, en las distintas redes sociales, donde se tildan a la gente que está acampando en la Plaza Belgrano, la plaza principal de la provincia de Jujuy, como negros, como drogadictos, como chorros, como esto, como lo otro, ¿no? Sabemos lo que representa la figura de Milagros Salas, no solamente en la provincia, representa muchos intereses del gobierno de Selner, del gobierno que se fue, representaba muchos intereses del gobierno de los K, entonces eso también genera bastantes conflictos y bastantes rivalidades entre el gobierno de Morales, que es el gobierno radical que está actualmente, y el gobierno de Selner, que se fue. Es verdaderamente una impotencia y da bronca leer los comentarios de la gente que responde, ¿no?, a la detención de Milagros Salas despectivamente, sin poder realizar un análisis más profundo, porque la gente que sigue acampando en la Plaza Belgrano es gente con necesidades. No se puede negar que también el mismo gobierno kirchnerista es el mismo que alimentó, ¿no?, los punteros que se llenaron los bolsillos, Milagros Salas y sus casas lujosas acá en la provincia y demás referentes de la Tupac Amaru, así como también está detenido hoy Milagros Salas e imputados varios de los referentes de distintas organizaciones ligadas a la red de organizaciones de la Tupac Amaru, también uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué Geneses, por qué Rivarola, por qué Fellner no están todavía investigados, ¿no? Claro. Que claramente fueron funcionales y fueron socios en todo el entramado de la malversación de fondos públicos. Claro. Nosotros como organización social y también tenemos cooperativas de construcción, nos encontramos también, ¿no? Bueno, en la misma situación, en el caso del control del papeleo que se está haciendo por parte del gobierno, nosotros en el gobierno anterior ya nos venían jodiendo, entonces eso nos obligó a mantener los papeles al día, así que estamos cumpliendo con los requisitos que se nos está pidiendo, pero bueno, repudiando la criminalización de la protesta y desde allí partiendo para poder trascender también esta cuestión pública que yo mencionaba hace rato, porque es evidente el odio y la bronca que existe hacia Milagros Sales, y desde allí, bueno, recae eso en todas las organizaciones sociales, porque la gente, el común de la gente, no distingue Tupac Amaru de otra organización social. Decir organización social de Jujuy es decir Milagros Sales. Claro, claro, claro. Sí, Javier, ¿cómo estás? Buen día. Sí, te quería preguntar también sobre, bueno, la opinión, algo nos había llegado, el tema de otro referente importante de Jujuy, como es el Perro Santillán. Sabemos que hay profundas diferencias entre el espacio, creo que es Tupac Katari, del Perro Santillán, y bueno, y históricamente con la Tupac Amaru, con Milagro Sala sobre todo, pero algo se expresó, creo que salió en estos días, por ahí que, ¿cómo se manifestó ante esta situación sobre Milagro Sala, el Perro Santillán? Enfrentamiento de hace años, sí, del Perro Santillán, del Perón y del movimiento Tupac Katari, con Milagro Sala, ¿no? Justamente el día viernes imputaron al hijo de Milagro Sala por amenazas a, justamente, ¿no?, al Perro Santillán. Reptil, le dicen al hijo de Milagro Sala, fue imputado por el fiscal de investigación Aldo Lozano por el delito de amenazas. Que esto se suma a otras causas que ya tenía él en el año 2009 por resistencia a la autoridad y amenazas, y otra del año 2008 por homicidio culposo en un accidente de tránsito acá en la provincia. Uh-huh. Esta denuncia la realizó, bueno, como se dice, el Perro Santillán, que contó haber sido amenazado de muerte por el hijo de Sala en un encuentro en la vía pública. Claro. Así que eso como dato, digamos, sí. para marcar y para demostrar la relación que existe entre el Perro Santillán y Milagro Sala. El Perro Santillán viene denunciándose varios años ya la relación narco que existe entre o que existía entre el gobierno de Fellner y Milagro Sala, y también la aportación de armas ilegales que tenía la organización Tupac Amaru. Esto por ahora no trascendió que se iba a investigar, pero es una denuncia que ya se viene realizando hace varios años por parte del Perro Santillán. Claro, sí. Bueno. También, sí. Cabe aclarar que la organización Tupac Katari y el CEOM también salieron en su momento a protestar contra la criminalización de la protesta, así que... Claro, esto, a repudiar esto. También repudiar esto. Sí. Bueno, Javi, muchas gracias por el informe. Seguramente vamos, este tema va a dar para hablar en otras oportunidades también. Les enviamos un fuerte abrazo desde aquí y, por supuesto, desde toda la red de medios. Y bueno, estamos en contacto por cualquier novedad. Listo, Bomba, le mandamos un abrazo desde Jujuy, así que seguimos ahí conectados. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. Bueno, para cerrar este bloque, les cuento algo. Presidencia de la Nación ha difundido una petición. ¿Vieron esas peticiones que buscan la firma por internet? Que hay una página chang.org, sí, que es la más conocida. Hay distintas páginas, pero esta es como la más conocida. Sí. Bueno, Presidencia de la Nación ha iniciado una petición y está pidiendo la firma. ¿Quieren que les cuente para qué es la petición? Sí, a ver. Para que vuelvan a colgar el cuadro de Videla en su lugar. Esa es la petición, el cuadro, dice, del presidente de facto Jorge Rafael. Estoy directamente leyendo la página de Chang donde está la petición, ¿no? El cuadro del presidente de facto Jorge Rafael Videla deberá volver a ser colgado en el salón de presidentes del Colegio Militar para reivindicar la lucha contra la izquierda montonera que fundió el país en la última década. Este es... la bajada que tiene textual, la información. Creo que de Macri, creo que leí como que eso es de, un entrecomillado. De Macri, tiene la foto eso, de Macri para quien pueda verlo. Lo buscan así, vuelvan a colgar el cuadro de Videla en su lugar y así aparece en chang.org esta petición. Están pidiendo las firmas, digamos, para apoyar esta petición. Ahora, la pregunta es un gobierno de facto, o sea, antidemocrático. No se puede entender cómo... Totalmente repudiable, pero a la vez tristemente coherente y lógico dentro de la lógica, valga, de este gobierno nacional. Me parece entra dentro de sus principios, de su ideología, por supuesto, de adherir a esas causas. En este caso, a poner nuevamente el cuadro de Videla, de un dictador, que ellos históricamente reivindicaron desde sus empresas, desde su situación de clase en la Argentina, así que me parece es triste, muy duro, pero que muestra a la vez, pone sobre la mesa quiénes son, me parece más claro que nunca con ese tema, me parece que totalmente. Ahí hablando con Yago, que el otro día veía una noticia, no sé si qué tan verídico, pero el tema del proyecto ese que me acabas de decir, Yago, para que se vuelva a establecer el servicio militar obligatorio. Ah, vi algo también, por ahí, sabía. Por parte de diputados, como del bloque... Oficialista, del PRO sería en este caso, habría que ver eso, seguir también. Entonces vemos cómo... Sí, no, va no en, extraña ese, esta en esa línea. Busca de firmas y, este proyecto de que vuelva el servicio militar obligatorio, ¿no? Sí, es bastante cierta la versión. En La Nación salió publicado incluso que, no anunciando que, pero sí que está creciendo esta polémica porque hay varios... una manera de empezar a instalar el exactamente, tema. Exactamente, que han empezado a tirar el adhesión. Tema, a instalarlo, sí. Impulsado por el senador provincial y ex intendente de José Cepaz, Mario Ishii. Y se acuerdan también de del salteño, ¿cómo se llama? También que pedía, hablaba del servicio militar, el diputado salteño, Olmedo que tiene sus fincas aquí en La Rioja también, de grandes extensiones de olivo. Que una vez también. Lo tomamos, puede ser, me acuerdo, sí, con sus declaraciones siempre impresentables, el tipo era uno de los que pedía. Antes de que no sé si... Sí, nos vamos a una pausita ahora. Me estaba acordando, Romy, por el tema que charlamos con el compañero de Jujuy, por el tema de Milagro Sala, el sábado creo que fue. Nosotros estábamos ahí en San Agasta, en asamblea, en tarea de la cooperativa, pero alcancé a ver en el Face ayer o esta mañana el tema de que el sábado creo que hubo de una línea de sacerdotes a nivel nacional, como es Curas una Opción por los Pobres, una celebración religiosa, por el tema de Milagro Sala, en adhesión, por supuesto, a Milagro Sala, en el acampe que están haciendo en Plaza de Mayo, organizaciones de la Tupac, eso creo que fue el día sábado, con algunos sacerdotes de esa línea, cristiana. Bien. Nos vamos a ir a la pausa entonces, ya volvemos, tenemos más información en esta Enredando las Mañanas de lunes 1 de febrero. Parece que necesito más desorden. Los pensamientos se lenguas.

Y bueno, desde diciembre han comenzado una serie de despidos. Estamos en comunicación en estos momentos con Hugo Bellón, es secretario de organización de ATE, y bueno, él nos va a contar un poco respecto, más específicamente, a lo que ha pasado la semana pasada, que fue la última noticia que se ha difundido de despidos, que tiene que ver con 140 despidos en fabricaciones militares, en la dependencia de fabricaciones militares. Hola Hugo, ¿cómo está? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, buenos días, saludos para todos. Buenos días. Bueno, Hugo, contanos bueno un poco lo que está pasando allí en fabricaciones militares. Tenemos entendido que hay una lista que incluso supera el número de ya despedidos. Contanos cómo se han ido organizando ustedes también ahí internamente en esta dependencia estatal. Sí. Lo de fabricaciones militares, bueno, está encuadrado dentro de lo que está pasando en todo el estado. Desgraciadamente viene la mano de esta manera, están despidiendo en todos los sectores. Lo de fabricaciones militares fue un poquito más chocante porque los compañeros empezaron a llegar a sus puestos de trabajo y eran recibidos con las puertas cerradas, con la Policía Federal y un listado en la mano para ver quién entraba y quién no, sin haber sido notificados de nada. Decía, no, te quedaste sin trabajo, estás en el listado, te rescindieron el contrato, te echaron. Modalidad que después repitieron en cultura, también con 500 despidos, las puertas cerradas, con candados. La verdad que este gobierno está repitiendo este tipo de modalidades en todos los sectores del estado y está realizando una merma de compañeros en todas las áreas del estado que es preocupante, con el verso de los toquis, con el verso de la forma de contratación y todo, están bajando la cantidad de empleados estatales de una manera alarmante y en áreas que son totalmente importantes. El área de fabricaciones militares, hay un caso emblemático que ha salido en los medios, una compañera, 28 años, graduada con honores en la UBA, ingeniera que estaba a cargo de uno de los proyectos donde se hacían los chalecos, y fue despedida como cualquier otro compañero. No se fijan en quién trabaja, en quién no, agarran un listado y hay que rebajar tanta cantidad de personal y lo hacen. Hugo, ¿cómo están reaccionando los trabajadores al interior de estas instituciones estatales? Entendemos que hay muchos despidos en muchas instituciones que van a continuar. ¿Cómo están reaccionando los trabajadores en la organización y bueno y también por ahí desde los gremios, ¿no? También. Mirá, sinceramente nosotros lo que estamos viendo es que hoy el único gremio que está saliendo a la palestra de todo esto es ATE, la seccional capital, está poniendo al frente de todos los conflictos. Los compañeros los notamos como bastante preocupados y en algunos casos hasta temerosos por las amenazas, porque esto ya lo vivimos, ¿viste? Le toca al de al lado, yo voy zafando y me escondo porque a ver, no vaya a hacer cosa que me termine tocando el despido a mí, porque los jefes también los aprestan de si van a las asambleas, de si van a las movilizaciones. Igual, a pesar de todo esto, las movilizaciones están siendo muy numerosas, teniendo en cuenta también la época del año, que estamos en vacaciones, hay mucho personal de vacaciones, están siendo muy numerosas las movilizaciones. Pero eso no quita que los compañeros estén preocupados por su fuente de trabajo. Claro, seguro. Porque hay amenazas constantes en todos los sectores. Aparte, vos vas un día y tenés un listado de un número y al otro día cuando vas a discutir el listado ya creció y se agregaron más compañeros y ya tenés que discutir por otra cantidad. Y no, la verdad lo que están haciendo es recortar áreas del estado, dejarlas sin función, tratando de que el estado no cumpla debidamente sus funciones, porque la verdad que sacando a estos compañeros de sus puestos de trabajo, el Estado deja de generar, como en fabricaciones militares, la construcción como hacíamos, de los chalecos, la construcción de los vagones, la construcción de un montón de cosas que hace fabricaciones, y si empezamos área por área, vamos a ver todo lo que deja de cumplir el Estado, como en muchos planes que se fueron desarticulando, planes de territoriales donde llegaba la salud a lugares inhóspitos de nuestro país, y también se fueron desarticulando y los compañeros se están quedando sin trabajo. Hay una infinidad de motivos y de sectores donde se están tomando estas medidas. Lo que nosotros vemos como gremio es que lo que se está buscando es mermar la actividad del Estado, hacer que haya un Estado ausente, y que obviamente el que decida todo sea el mercado, y que los compañeros no se puedan oponer a eso. Buen día. ¿Cómo piensan respecto a esta situación tan dura, tan difícil que nos estás contando y que estamos viviendo a nivel nacional, provincial, en cuanto a medidas, organización? ¿Cómo visualizan para las próximas semanas? En febrero, bien decías, todavía estamos en vacaciones, pero en febrero ya se empieza como a generar la reincorporación de situaciones del laburo, la escuela, los chicos, con todo eso lo que moviliza el tema de la familia. Como espacio, ¿cómo visualizan hacia adelante en estos meses, febrero, marzo, en cuanto a la organización, a medidas que se puedan tomar respecto a esta situación tan dura de despidos? Sí, mira, más allá de las medidas sectoriales que estamos tomando, hoy ya de por sí a Laguna hay una nueva movilización al Ministerio de Defensa para exigir la reincorporación de los compañeros de fabricaciones militares despedidos. Más allá de esas medidas sectoriales que son puntuales, el día jueves ATE Capital decidió en plenario hacer una movilización al Ministerio de Modernización para exigir la inmediata reincorporación de todos los compañeros despedidos de todos los sectores del Estado Nacional. Sí. Y abrir una mesa de diálogo donde se pueda verificar caso por caso qué compañero es el que está siendo despedido, qué funciones cumple, por qué se está tomando esa decisión. Porque cuando nosotros vamos a modernización, el compromiso que ellos toman con nosotros es que el trabajador que labura va a mantener su fuente de trabajo. Ahora, cuando llegamos a los organismos públicos, los funcionarios hacen todo lo contrario. Claro. Y despiden a mansalva, y no se condice con lo que hablamos con dicho ministerio. Ahora, más allá de lo del día jueves, que consideramos que va a ser una movilización importante, que va a ser al mediodía, nosotros estamos también pensando en tomar otro tipo de medidas articulando con otros gremios también. Claro. Porque lo que estamos viendo es que esto ya está saliendo también del ámbito del Estado. Sí. Se están produciendo una cantidad enorme de despidos en el sector privado. Porque empezamos por suspensiones, y ahora en marzo, si esto no levanta, ya tienen tomada la decisión de empezar con una cantidad importante de despidos, sumadas a las que ya hubo. Sí, sí. Y eso lo que va a provocar, la verdad, que es, yo creo que un estado de reclamo generalizado, donde también las centrales me parece que tienen que empezar a tomar protagonismo en esto, porque la verdad que durante los últimos años los vimos en la calle peleando por ganancias, y hoy que están despidiendo trabajadores no los estamos escuchando. Claro, sí. No los estamos escuchando reclamar por nada. Y la verdad que son trabajadores, son personas de carne y hueso con familia atrás, que hoy no le están pudiendo dar una respuesta a su familia, y que están perdiendo sus ingresos. Y que, ya te digo, hoy el único gremio que nosotros estamos viendo que está saliendo a reclamar por ellos es ATE Capital. Sí, así es. Bueno, Hugo, muchas gracias por la disposición. Nosotros, bueno, vamos a estar en permanente contacto, seguramente desde la Red Nacional de Medios Alternativos, siguiendo cada uno de los casos. Y bueno, y sobre todo nos interesa la forma en la que los trabajadores se van organizando para defender esos puestos de trabajo y que pueda avanzar, ¿no?, esa lucha en pos de recuperar los trabajos perdidos y no perder más. Así que, bueno, les enviamos un abrazo desde aquí y, bueno, estamos en contacto. Bueno, gracias a ustedes por poder difundir esto, pues la verdad que también otra cosa que tenemos que denunciar es que los medios están haciendo un blindaje mediático de este tipo de medidas. Sí. Y que son muy pocos los medios en la Argentina que hoy están dando espacio para que los trabajadores se puedan expresar. Y sí, que seguramente si esto continúa de esta manera, ATE va a lanzar un paro en todos los sectores de trabajo, obviamente habiéndolo decidido con los compañeros, ¿no? Uh-huh, uh-huh, claro. Bien. Bueno, Hugo, hasta pronto entonces. Un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ahí hablamos entonces con Hugo Bellón, él es secretario de organización de la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital, contándonos un poco respecto a la situación, bueno, específica de fabricaciones militares, cómo se dieron los despidos, pero también agregando la información respecto a los despidos en cultura general. También hablaba de 500 trabajadores, a los que se suma también unos 50 trabajadores que también fueron despedidos del Banco Central de la República Argentina. Todo esto la semana pasada, digamos, información de la semana pasada. Un dato interesante que también ahí hacía, me pareció rescatar de lo que dijo Hugo, respecto a cómo, digamos, no solo se trata de, bueno, de, digamos, la violación de derechos laborales y una serie de cuestiones que tienen que ver con la pérdida del trabajo, ¿no?, de esta cantidad de personas, que no sé cómo lo van a resolver, digamos, porque si quiere pobreza cero en Argentina, como era una de las plataformas de gobierno, no sé cómo va a resolver esta situación. Exactamente. Pero hay un dato inclusive que ahí, bueno, mencionaba Hugo respecto al vaciamiento del Estado, ¿no?, que también tiene que ver con esto que hablamos en el bloque anterior de cómo se piensa el Estado, claro, ideológicamente, ¿no? Sí, y eso cómo se aplica luego en políticas, y qué es concreto, ¿no? O sea, la cantidad de trabajadores estatales despedidos, y cómo, bueno, ¿quién va a resolver todo eso que esta cantidad de trabajadores venía resolviendo, ¿no? Ese vaciamiento del Estado en cuanto a el rol social que cumple. Sí, en distintos programas, áreas de salud, áreas sociales, sí. Exactamente. Además de lo administrativo, gente, compañeros, pero también en médicos, trabajadores sociales, asistentes, técnicos y trabajadores de base que en distintos programas que cumplían funciones muy sensibles, el tema de la salud sobre todo por ahí. Sí, es muy grave. Bueno, ahí estábamos entonces con la información, nos vamos a una nueva pausa, pasan 18 minutos de la hora 11 y ya volvemos. Bye. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. A seguir con más información en este Enredando las Mañanas. Seguimos con algunas noticias del norte argentino. Estuvimos con los compañeros de Hachal allí en San Juan. Nos fuimos hasta Jujuy después. Un poco de información general del país y nos venimos a La Rioja ahora, donde vamos a seguir hablando lamentablemente de despidos. En este caso, lo que queremos comentarles es una situación de conflicto en el transporte público. Un tema que en realidad no es nuevo, ¿no? Sí. Tiene varios años de sin meses, resolución. Sí, años. Teníamos antes el transporte bajo la gestión de una cooperativa que sí. Bueno, se había convertido en una empresa privada, básicamente, sí. Al correr de los años. Esta cooperativa quebró. San Nicolás, Sol Riojano. Sol Riojano. San Nicolás era empresa, creo que era la anterior. Era la anterior. Y después se quebró y se convirtió en cooperativa. Sol Riojano. Sí, exactamente. Sí, sí. Hasta que, terminó. Exactamente. Bueno, después de este proceso que entra en quiebra la cooperativa, se llama licitación. Viene una empresa nueva, en este caso de San Juan, San Francisco, empresa privada también. Y bueno, comienza con el proyecto de brindar el transporte público de pasajeros, sí, en la capital, ¿no? Estamos hablando solo de la capital, sí, riojana. Capital, sí. Pero desde el comienzo hubo conflictos. Primero, recuerdan el tema del precio del boleto de colectivo, que habían acordado un precio y a los pocos meses de iniciada la gestión de la empresa aumentó el boleto, hubo quejas de los pasajeros, el Consejo Deliberante les puso un límite, les dijo, bueno, esperen hasta diciembre y recién les aumentamos el boleto, o bueno, incorporen la tarjeta, también estaba el tema de la incorporación de la tarjeta y ahí tenías el descuento, si comprabas la tarjeta te salía más barato el pasaje. Bueno, desde el comienzo de la gestión, el tema comenzó la lucha de los estudiantes por el boleto. Sí, sí, varios temas. De dentro de el proyecto que habían presentado los estudiantes. Sí. También el tema que también se daba el debate y era cómo puede estar un boleto tan caro si está subsidiado. Sí. O sea, era una empresa que generó el conflicto privada y a la vez subsidiada por el Estado. ¿No? Entonces, el incremento del boleto no justificaba justamente los gastos que ellos tenían. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí se dio también muy fuerte este debate. Y sobre la calidad del servicio también. Exactamente. De los boletos más caros del país. Del país, y son distancias gigantes, sí, o largas. Es chica, dentro de todo, sí, sí. Así que también, ¿no? Tenía que ver con eso, sí. Bueno, sin cumplir 2 años siquiera de gestión de esta empresa, comienzan los despidos de los trabajadores ahora, a fines del año pasado, se comenzó a despedir trabajadores. Sí. Los trabajadores comenzaron a denunciar esta situación, el vaciamiento de la empresa, se llegaron a denunciar que se llevaron unidades incluso del galpón donde estos colectivos están, y desde ese momento los trabajadores están realizando un acampe para evitar que se siga vaciando la empresa, que se sigan llevando los colectivos, colectivo, sí, y para buscar alguna solución, porque también durante el año estuvieron con demora de pago de sueldos, de aguinaldos, etcétera, sí, que fue un conflicto con que ellos... Con medidas anteriores de fuerza para que le paguen esos meses. Exactamente, para que le paguen los meses, sí, sí, con el Ministerio de de Trabajo interviniendo en el medio. Bueno, la verdad que viene hace tiempo, un poco un resumen así, muy resumido, de cómo viene este conflicto. Hoy hace ya 2 semanas que están realizando un acampe, los trabajadores, esto para evitar que se lleven más colectivos, sí, y para buscar una solución, porque la realidad es que la empresa hoy no está funcionando, los trabajadores están de paro buscando una solución, sí, a su problema laboral, pero también estamos a días de comenzadas las clases y de toda la actividad administrativa. Reincorporación de trabajadores y solo contamos con una línea de colectivos. Sí, que es el Munibus, digamos, que es el que pertenece al municipio, que tiene otro tipo de servicio bastante limitado, digamos, que no vamos a decir. En los barrios, claro, es directo por avenida. Por avenida, exactamente. Pero sí, sobre todo con la vuelta al trabajo de muchos agentes estatales en esta semana y la próxima se complica. Y cuando sea la escuela dentro de 15 días, con exámenes, vuelta. Sí, sí, y mucho más con las clases, va a ser bastante el complicado. El problema es que por lo pronto no hemos escuchado ninguna voz oficial que dé una solución concreta y efectiva a esta incertidumbre que se sigue viviendo. Veía en las noticias hace ratito, Romy, antes de comenzar el programa, en el tema ese, el gobierno provincial, como que se lava las manos, salía el ministro Saúl a decir, bueno, que ese no les compete, que es un tema del municipio, una forma bastante, bueno, de lavarse las manos, podríamos decir, porque son la máxima autoridad, si bien el municipio tiene su autonomía y su autoridad principal, que es el intendente Paredes Urquiza, pero también me parece que como provincia, como ejecutivo provincial, deberían ayudar y ver a solucionar ese problema. Encima, sobre todo, bueno, que es el único municipio que tiene transporte urbano. En Chilecito hay, pero es un interurbano, creo que funciona también mediante empresas, pero más no es que tiene que atender 10 municipios con conflictos de transporte. Sí, capital, el único que tiene transporte en La Rioja, por lo menos. Así que, bueno, una actitud muy de dejar que lo resuelva solamente el municipio y la empresa. Así que eso también es como agrega, no aporta mucho a la solución de este problema. Para nada. el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, para completar un poco la información y para escuchar también la voz de los propios trabajadores, estamos en comunicación telefónica con Pablo, que es delegado de los trabajadores de colectivo, trabajadores del transporte público, y que se encuentra en estos momentos también en el Acampe. Esta mañana hubo una movilización frente a Casa de Gobierno por parte de los trabajadores y sus familias, y continúa el Acampe allí en la zona de la empresa, exactamente. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás? Yo me mandé. Muy buenos días a ti. Queríamos un poco que nos repases un poco de la información respecto a la situación que ustedes están atravesando como trabajadores, y cuáles son las novedades de hoy, digamos, si es que hay alguna. Sí, bueno, mira, hace ya más de 9 días que estamos frente de la empresa reclamando una estabilidad laboral de que no se venía sintiendo, como así también en el lapso de la medida de fuerza, comenzaron con despidos, de la cual llevamos 15 compañeros afuera, así que, bueno, acá, como te digo, estamos firmes y sí, no recibimos ayuda ni visita ni de gobierno, municipio, ni nada de eso hasta el momento. Uh-huh. Pablo, ¿alguna solución? ¿Se han podido comunicar con alguien, alguien del municipio, por ejemplo? ¿Se han comunicado? ¿Les han planteado alguna posible solución para el problema del transporte? Mira, nosotros estuvimos la semana pasada reunidos casualmente pidiendo esto, la estabilidad laboral para los compañeros, ya que la empresa se va en mediados de junio. A raíz de esa reunión no nos dieron seguridad de nada, ¿no? Entonces ahí comenzó la medida de fuerza, así también sumado los despidos. Bueno, casualmente después de ese día hasta el día de hoy no recibimos ninguna visita ni ningún llamado de ningún organismo. Ahora casualmente está la gente del gremio de la UTA ahí reunido con la gente del municipio, tratando de ver si destrabamos este conflicto. Uh-huh. Bien. ¿Cuáles son las posibilidades que están analizando ustedes como trabajadores? Las propuestas que han analizado para proponer salir del conflicto o qué es lo que ustedes quieren, digamos, que se cumpla. Bueno, casualmente, como te decía, era la estabilidad laboral, porque uh-huh. La empresa está yendo, a raíz de la rescisión del contrato, está desvinculando a los compañeros. Yo deduzco que debe ser por alguna cuestión de indemnización, para evitar las indemnizaciones correspondientes, y los compañeros están siendo despedidos con causas inventadas, o sea, con despidos arbitrarios. Entonces, la solución acá sería que se reincorpore a todos los compañeros despedidos, que nos garantice la estabilidad laboral, y acá nosotros salimos a trabajar como lo veníamos haciendo meses atrás. Uh-huh. Bien. ¿Qué cantidad de trabajadores son los que están por perder su trabajo? Sin trabajo, ahora por el momento estamos con 15 compañeros despedidos. Uh-huh. ¿Y la empresa qué cantidad de trabajadores tenía empleados? Y en total, nosotros, entre administración, mecánico, mantenimiento y demás, somos 193 empleados. O sea, estamos hablando de cerca de 200 familias que están corriendo peligro, digamos, la pérdida de su trabajo. Exactamente. Y bueno, ahora es que como hoy es lunes, hay que ver que si es que llegan algunas cartitas de amor, como le llamamos nosotros últimamente. Uh-huh. ¿Qué serían los telegramas? Los telegramas, sí, uh-huh. Sí, casualmente los telegramas. Uh-huh. Pablo, también se hubo un rumor durante el fin de semana de la posibilidad de que la empresa siga vaciando la empresa y llevándose colectivos. ¿Han tenido novedades ustedes sobre eso? Mira, sinceramente desconozco, pero casualmente también la medida también fue por eso, por el vaciamiento de la empresa, ya que se llevó 12 colectivos, se estaba llevando combustible, y la misma gente de la administración amenazaba que se iban ahora el 3 de febrero. Entonces, uh-huh, casualmente también eso fue el detonante de todo este conflicto. Claro. Una pregunta, Pablo. La empresa tiene un contrato, suponemos, con el municipio para brindar el servicio. Un contrato que, entiendo, era por más años de los que cumpliría si se va en febrero. Sí, tenía entendido que era por 5 años, por 10 años. Por 10 años, sí. Por 10 años, sí. La de la cual, bueno, creo que con todos estos conflictos, se lo rescindieron a 5 años, y bueno, ya ahora ya sí, es un hecho que la empresa se va a mediados de junio. Bien. Bueno, Pablo, estamos atentos de la información. Ustedes se encuentran en estos momentos, van a seguir en el acampe hasta que tengan alguna respuesta concreta. Sí, así es. Nosotros vamos a seguir en la postura esta de que se han reincorporado los compañeros y automáticamente reincorporado y así también la estabilidad laboral. Uh-huh. Y nosotros automáticamente ya tomamos el servicio. Bien. ¿Ustedes estaban bajo modalidad de contrato con la empresa o eran trabajadores de planta de la empresa? No, estamos en planta, o sea, van a ser en planta, ya con, no sé bien definir la palabra, pero sí, ya sí. Sin planta sería. No era un contrato, está bien. Bueno, Pablo, muchas gracias por la información. Vamos a seguir en contacto para, bueno, colaborar en la difusión y conocer más cómo avanza el tema, también teniendo en cuenta que estamos a pocos días del inicio de las clases también y es un tema que el municipio va a tener que resolver pronto, digamos. No, sí, por supuesto, por eso también déjame aprovechar el espacio para aclarar también un poco la situación. O sea, nosotros lo que estamos reclamando no es ni aumento de sueldo, no es ni reducción de horas, nada que sea para no reclamarlo. Simplemente estamos luchando por una estabilidad laboral de la cual la empresa, en mediados de junio, la empresa se retira de la provincia. Y nosotros estamos necesitando que el municipio, porque esto depende del municipio, nos garantice la estabilidad laboral. Y y que se retraiga de los despidos que tuvimos, y eso es todo lo que se está reclamando. Nada más como para que la gente lo entienda, y de paso pedir la solidaridad también para que bueno, se hagan presente en el lugar donde estamos, vean en las condiciones en las que estamos. Y también, si es que necesitan saber de bien a fondo de lo que se trata, también estaría bueno para que se charle con ellos, ¿no? Exactamente, bien. Bueno, Pablo, un abrazo y estamos en contacto por cualquier novedad. Muy bien, hasta luego. Suerte. Hasta pronto. Bueno, ahí estaba Pablo, él es delegado de los trabajadores del transporte público aquí en la capital riojana. 190, decía, ¿no? El total de trabajadores que dependen de esta empresa, todos trabajadores de planta, una empresa que no está, digamos, garantizando ese contrato o ese convenio que realizó con el municipio, y que ya anunció que definitivamente se va, que deja la provincia o de prestar este servicio. Y el municipio, como lo confirmábamos con Pablo, que sigue sin dar una respuesta concreta de qué es lo que va a hacer con la empresa, con los trabajadores, para resolver el transporte público. La verdad que no hay respuestas de nada, digamos, a esta altura del año. Una gestión nueva, recordemos, asumió también en diciembre el municipio local del capital de La Rioja, y se supone que debería entrar con todas las pilas y todas las ganas de laburar y de tratar de solucionar diferentes situaciones de la comunidad de por sí que ya se arrastran. Ese es el tema, ¿no? Bueno, no es un conflicto de ahora, claro. Digo, que los quienes se postulaban como intendentes sabían que el tema del transporte público es un tema que había que resolver. Que su diagnóstico de situación. De la comunidad a la que ellos aspiraban a asumir, y bueno, que asumieron. Sí, totalmente. Así que también. Bueno, informe entonces que llega desde la provincia de La Rioja, situación del transporte público. Nos vamos a ir a una nueva pausa, quedan pocos minutos nada más de este programa, el primero de Enredando las Mañanas del 2016. Mucha gente que nos está escuchando del otro lado, que nos está colaborando con información, con saludos, etcétera. Así que saludamos a quienes están siguiendo el programa. Nos vamos a la pausa y ya volvemos para cerrar. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. No. amor, las cosas se pusieron raras. Corazón ya es la caja negra de este avión. Quería componer una canción que nos dé de comer. A veces lo mejor encierra todo lo peor, amor. Mirábamos los aviones despegar, queriendo estar en cualquier otro lugar. Pero prefiero decirte que espero y llueve otra vez. Mirábamos los aviones despegar, queriendo estar en cualquier otro lugar. Los vivos envidian a los muertos y llueve otra vez. Amor, el cielo está en nuestras caras. Sé que tenés razón, pero no lo quiero escuchar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, vamos a irnos ya al último bloque ya del programa Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos, y luego de visitar el norte, noroeste del país, nos vamos a ir ahora al sur de nuestro país. Nos vamos a Río Negro específicamente, porque la semana pasada los compañeros Rodolfo Aguiar, Jorge Ribamar y Jorge Alarcón fueron liberados tras haber sido previamente detenidos en su provincia por estar reclamando y denunciando justamente la serie de despidos que está habiendo también en esas partes del país. Estamos hablando también de trabajadores estatales de nuevo, como hablábamos en bloques anteriores. Y bueno, para hablar de este tema estamos con Manuel Hermida, él es secretario adjunto de la CTA Autónoma de Río Negro, justamente, que nos va a contar respecto al caso de estos compañeros que fueron apresados, de la denuncia también que se está haciendo respecto a la persecución política de los dirigentes sindicales que están defendiendo los trabajos, y también de nuevos despidos. De hecho, hoy se está realizando una movilización allí en Río Negro en repudio de nuevos despidos. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Sí, buenas saludos para vos y para la audiencia de la radio. Muchas gracias. Bueno, Manuel, contanos un poco en el marco de qué se dio la detención de los compañeros y, bueno, cómo viene la situación ahí en Río Negro con los despidos y con la lucha de los trabajadores también. Sí, esto se hizo en el marco, como vos planteaste ya al principio, de un ajuste que tiene que ver con un ajuste nacional por la política económica, con esto de que ha habido una gran transferencia de dinero a los grupos concentrados con las primeras medidas, y bueno, hasta ahora para los trabajadores no ha habido nada, y recién ahora estarían empezando las paritarias, pero bueno, no hay mucha expectativa por los topes que el gobierno nacional ha resuelto. En ese marco, la Universidad de Río Negro había contratado una empresa tercerizada de Santa Fe, donde las compañeras, 12 compañeras de acá del asentamiento de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de General Roca, en Río Negro, por reclamar sueldos caídos, fueron echadas, y por eso se hizo estas actividades. Por ejemplo, ahora continuamos con estas medidas en un piquete en la puerta de la Universidad de Derecho, para impedir el ingreso, como se hizo la semana pasada, de nuevos contratados. Y bueno, ha habido un principio de acuerdo, porque las compañeras han recibido una parte de los salarios caídos, y un compromiso donde la universidad ahora va a haber una nueva reunión el viernes, donde se había comprometido de hacer un nuevo contrato con otra empresa, y el primer punto sería la contratación de estas compañeras que han sido echadas. Uh-huh. En ese marco se están desarrollando desde hace ya varios días estos piquetes acá en la universidad. Hoy tendría que haber empezado las actividades, pero fueron suspendidas por este tema. Bueno, hay un compromiso de las autoridades a partir de la firmeza de las compañeras de ir resolviendo estas cuestiones. Y como objetivo final es que las compañeras sean incorporadas regularmente en el plantel de los docentes de la universidad, ¿no es cierto? Bien. Manuel, contanos, en el marco de esto también, cómo se da la detención de los compañeros, que entendemos incluso que se trata del secretario general de ahí, de ATE, y cómo está la situación hoy respecto a esta persecución también. Sí, la detención se produce a partir de este marco de lucha de ATE, la CETESA, con la que firmemente estaban reclamando su sueldo. Un representante de la empresa la semana pasada llega acá a la zona, y previamente había vendido gente contratada nuevamente para hacerse cargo y suplantar a estas compañeras. Por eso tenía la decisión firme de las compañeras y de la CTA de impedir el ingreso de estos nuevos compañeros. Estos compañeros, después de una fuerte discusión, entienden la situación. Y esto aparece el representante de esta empresa de Santa Fe con un escribano para constatar que no se lo dejaba pasar. Ahí se produce una fuerte discusión con las compañeras, por todo esto de no cobrar y haber sido echadas. En eso llegan algunos efectivos policiales, y ahí se lo llevan en un móvil a este empresario rumbo a la comisaría, que queda muy cerca de acá, y ahí un compañero de ATE y de la CTA concurrimos a la comisaría, y ahí se produce una fuerte discusión con este hombre, y ahí es donde son reducidos el compañero de Aguiar, Jorge Alarcón y Jorge Rivamar, donde quedan alojados en la comisaría durante 10 horas. No así esta persona, el representante de la empresa. Por eso nosotros decimos que hay una persecución muy evidente contra los trabajadores que luchan. Claro. Y después se hace cargo un juez, el juez Chirino, que estaba de feria en ese momento. Y después de varias horas, la comisaría se llena de distintos sectores, de la UNTA, del gremio de los docentes, Citracur, la corriente clasista y combativa, distintas seccionales del gremio de docentes y de un arco importante de fuerzas políticas como el PCR, el PTP, el Partido Estrero, el MAS, distintos sectores. Y ahí, a partir de la presión de la comisaría y todo lo que se produce a nivel nacional, porque también un arco muy grande de sectores de ATE, de la CTA, de la corriente gracita y combativa, de LIA, un arco muy amplio de organizaciones se expresan a nivel nacional, y con esa presión se logra que a las 10 de la noche de ese día el juez dé la libertad de los compañeros. Igual hay una cosa que está pendiente, y en eso estamos. Esa es la situación hasta este momento. Bien. Manuel, vos estabas ahí con las compañeras, nos decías recién que fueron despedidas. Sí, yo también hablé con la compañera de Suma, que es la representante de ATE y de la Secretaria de Derechos Humanos de la CTA, que es la que ha estado desde el primer momento y está acompañando a todas las compañeras. Después, si querés, hablar con Nare. Bueno, sí, perfecto. Hola. Hola, sí, ¿cómo le va? Desde la Red Nacional de Medios Alternativos estamos comunicándonos, para conocer la situación por la que están atravesando los trabajadores allí en Río Negro. Hola. Hola. Hola, ¿sí? ¿Nos escuchan bien? Sí, te escucho un poquito cortado, pero... Bien. Hola, hola. Lo escuchamos bien nosotros. Nosotros escuchamos perfecto. Compañera, bueno, queríamos conocer un poco, estábamos hablando recién con Manuel Hermida respecto a, bueno, cómo se produjo la detención de los compañeros. Queríamos conocer cuál es la situación hoy. Sabemos que están realizando una medida de fuerza en contra de los despidos y para que se garantice la continuidad laboral allí en la universidad. Sí, nos encontramos acá en los portones de la universidad, de la Facultad de Roca, bloqueando la entrada a raíz de los despidos que existieron desde para las compañeras que ya venían en conflictos del mes de noviembre, así que nos encontramos acá pidiendo la reincorporación de las trabajadoras despedidas. Bien, entendemos que son 12, ¿no?, las trabajadoras despedidas. En realidad son 11 trabajadores los despedidos. Ajá, bien, 11. Son 11 trabajadores, todos jefes de familia, y bueno, nos encontramos con una situación que duró el vínculo con la empresa, no le pagaban en su totalidad, quedaron debiendo parte del sueldo. El sueldo de diciembre se tuvo que hacer cargo la universidad porque la empresa no dio respuesta a esta situación. Eso lo logramos después de una reunión que mantuvimos con gente de la Universidad Nacional. Y bueno, pero nuestro punto importante es la reincorporación a las trabajadoras. Seguro, seguro. ¿Cómo van a seguir las medidas para lograr ese objetivo? Y nosotros, mientras no tengamos lo solicitado, que es la reincorporación de las trabajadoras, seguiremos manteniendo cerradas los portones de la universidad, y el bloqueo se mantendrá el tiempo que sea necesario, ¿no? Uh-huh. Esperamos que a raíz de toda esta situación, en la reunión pactada que tenemos para el día viernes, tengamos una respuesta positiva, ¿no?, desde la universidad. Uh-huh. Dejando claro que nosotros desde nuestra central estamos totalmente en contra de la terciarización de los trabajadores, porque esto nos lleva a trabajadores totalmente precarizados. Pero bueno, mientras no logremos que el vínculo sea en forma directa con la universidad, estamos exigiendo que la nueva contratación que exista con otra empresa, exista un pliego donde diga que la empresa debe absorber a los trabajadores para que puedan recuperar sus fuentes de trabajo. Seguro, seguro. Bien. Bueno, estaremos entonces atentos y siguiendo la información para la semana, para conocer más detalles si se logra este objetivo. Esperemos que también no se siga despidiendo trabajadores. Sabemos que es una situación que se está atravesando también en todo el país y que en muchos lugares están trabajadores y trabajadoras en pie peleando porque esto no pase y por ser reincorporados en sus trabajos. Así que bueno, estaremos en contacto seguramente para seguir la información. Desde ya agradecerles el tiempo para la difusión de este conflicto. No, la verdad que los agradecidos somos nosotros, y sí, la verdad que nosotros en este momento tenemos el conflicto con estas 11 trabajadores, pero también somos muy conscientes de la cantidad de despidos que existen a nivel nacional y que la verdad es una situación preocupante para toda la clase obrera. Seguro, seguro, seguro. Bueno, desde ya nos solidarizamos con ustedes y esta lucha. Les enviamos un abrazo y estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos entonces con la información desde Río Negro, también noticias que fuimos conociendo hace pocos días, la semana pasada más precisamente, y bueno, con lo que queríamos arrancar este Enredando un poco para eso, para ir actualizando la información que no pudimos cubrir porque el Enredando no estaba al aire. Seguramente todos estos temas los vamos a seguir tratando durante la semana. Recordamos que queda todos los Enredando de la semana, estaremos el martes desde La Colectiva, el miércoles desde Zumba La Turba, los jueves saliendo desde La Retaguardia junto a Luis Sangió y los viernes desde La Caterva. Para contarles una pequeña noticia que nos llega a través de la red de medios respecto a una nueva situación de violencia institucional que se produjo el pasado viernes 29 de enero en la Villa 1114 de Capital Federal. Fueron reprimidas gran cantidad de jóvenes, de niños que pertenecen a una murga, los auténticos reyes del ritmo. Seguramente, bueno, vamos a estar hablando de este tema en próximos Enredandos. Mañana sí. Seguramente va a estar tratado el tema en mayor amplitud y ver un poco más qué es lo que ha sucedido. Lo cierto que a tan solo una semana del feriado del carnaval, la Gendarmería Nacional del nuevo gobierno macrista decidió sembrar el caos al atacar con inusitada violencia la murga formada por más de 100 vecinos de esta villa, la mayoría de ellos niños, muchos de ellos heridos con disparos de balas de goma. Hay durísimas imágenes en Facebook que ya se están reproduciendo. La Garganta Poderosa es uno de los medios que está difundiendo también la información. Así que bueno. ¿Es en Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Esto es en la Capital Federal, Villa 1114. Pasó el viernes esto. Bueno. Chicos, nos despedimos. No sé si llegamos les quedó algo para comentar, saludar a... cerrar. No, acá que nos quedaba un tema ahí que nos quedó sobre en Chile, que este próximo 4 de febrero van a firmar un acuerdo de libre comercio impulsado por Estados Unidos, muchos países europeos, que justamente está muy ligada a la lucha contra los agrotóxicos y el monocultivo, la ley de semillas, debido a que este acuerdo va a limitar, digamos, y profundizar la patentación de semillas y la utilización de agrotóxicos, además de que uno de los miedos que existe también de este tratado es la... De la patentación también de los contenidos informativos, como por ejemplo noticias de un medio no pueden ser reproducidas por otro, te debe pagar una patente, afecta todo, ¿no? Un combo bastante jodido que limita y va en contra de los derechos fundamentales de la vida, de la comunicación, de la libre expresión. Y bueno, entonces también en el marco de esta del 4 de febrero, por eso también se realiza esta jornada contra el extractivismo aquí en Argentina, denunciando también este que les dicen el CINTPP, que es el famoso Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio. Así que bueno, eso para tener en cuenta y estar atentos y denunciar esto, ¿no? Así que bueno. Gracias, Facu. Bueno, saludos ahí al Cumpa Yago que estuvo en la operación, y puesta al aire del programa. Nos encontraremos nosotros el próximo lunes desde estos estudios, pero mañana, recuerde, continuamos con el Enredando, como ya teníamos acostumbrados el año pasado, de 10 a 12. Hasta mañana. Hasta pronto. Que esta noche a mí me espera volver a la ciudad, la costañera, el mar y su pacífica desesperación. El mundo se quedó a tu alrededor. Me gusta mucho esta ciudad costera donde la soledad lleva tu voz. La playa está vacía, pero si algo, el mundo se quedó a tu alrededor. Voy a viajar alrededor del mundo, vivir la vida en un segundo, esperar que se haga el día para extrañarte. Voy a viajar alrededor del mundo, vivir la vida en un segundo, esperar que se haga el día para extrañarte. Casa. esta noche a mí me espera volver a la ciudad, la costanera, el mar y su pacífica desesperación. El mundo se quedó a tu alrededor. Me gusta mucho esta ciudad costera, donde la soledad lleva tu voz. La playa está vacía y yo sé algo. El amor que me diste no es más que una canción. Voy a viajar alrededor del mundo, vivir la vida en un segundo, esperar que se haga el día para extrañar. Se haga el día para extrañarte. Voy a viajar alrededor del mundo, vivir la vida en un segundo, esperar que se haga el día para extrañarte. Pasar la noche a 1000 kilómetros de casa. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.